la plática anterior les hablé de nuestro último fin, fin absoluto, que es la gloria de Dios, y fin secundario, que es nuestra propia felicidad eterna, que hemos de conseguir mediante el cumplimiento de la voluntad de Dios y nuestra propia santificación. El orden lógico exige ahora que hablemos del elemento fundamental de nuestra vida cristiana, de ese elemento cuyo crecimiento constituye la santidad, que es la gracia santificante, la gracia de Dios. Y voy a dedicar las dos pláticas de esta tarde, porque aún con las dos tendré que dejar muchas cosas, porque la materia es inmensa. Vamos a ver, aunque habrán oído hablar de la gracia muchísimas veces, calcule, si tenemos una idea clarísima de lo que es la gracia santificante. Difícil, ¿eh? Porque es un misterio, y los misterios son difíciles de entender. Y del catecismo, ese librito pequeño que es un resumen maravilloso de toda la teología católica, sobre todo aquellos catecismos de Asteta y de Ripalda, que es una lástima grande que ahora no se estiran ya, y los niños sabían catecismo entonces y ahora no saben, porque no tienen un librito pequeñito que se lo resuma. Lo cierto es que el catecismo dice una definición maravillosa de la gracia. Apenas si se pueden decir más cosas más bien dichas con menos palabras. Dice el catecismo que la gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Vamos a examinar esta definición palabra por palabra. La gracia es un ser divino. Por de pronto es un ser, es algo, una realidad. No es una palabra aérea que está flotando en el aire. No, es una realidad que se mete dentro de nuestra alma. Un ser. Pero lo grande es que es un ser divino. Y esto se dice muy pronto. Pero es muy difícil de explicar. A primera vista parece imposible que sea un ser divino. Porque seres divinos no hay más que uno. Si a un niño pequeñito de catecismo le preguntamos ¿cuántos dioses hay? Nos dirá uno. Seres divinos no hay más que uno, que es Dios. Por consiguiente, si decimos que la gracia es un ser divino, hay que concluir inmediatamente que es el mismo Dios. Pero si decimos que la gracia es el mismo Dios, es una herejía. ¿No? La gracia no es el mismo Dios. Pues entonces, ¿cómo puede ser un ser divino si no es el mismo Dios? Y seres divinos no hay más que uno, que es el mismo Dios. Esto aquí parece que hay una contradicción. ¿Ven dónde está la dificultad? Pues vamos a ver si nos asomamos un poquitín al misterio, que resolverlo del todo es imposible. Es un misterio. Pero vamos a asomarnos un poquitín a ver lo que podemos captar de ese misterio. Miren, distribuyendo, organizando todos los seres existentes, habidos y por haber, incluyendo el mismo Dios, nos encontramos con seis planos, con seis órdenes de cosas completamente distintas, que nosotros conozcamos, porque es posible que haya más que nosotros nos conozcamos en otros astros, en otros sitios. Pero de lo que nosotros conocemos, se pueden establecer seis planos distintos. El plano inferior son los minerales. Las piedras, los minerales existen, son seres. Una piedra existe. No es una idea, es una cosa que existe, que la tocamos, pero no tiene vida, ni tiene conocimiento, no sabe ni siquiera que existe. Existe, nada más. Las piedras, los minerales. Algunas de ellas son preciosísimas, los brillantes, las perlas, las piedras preciosas, pero piedras. El segundo plano, ya más arriba, lo tienen los vegetales. ¡Ay, los vegetales ya tienen vida! Una vida muy imperfecta, vida puramente vegetativa. Pero plantamos una plantita en el jardín y va creciendo y se va desarrollando y a veces hasta si tiene es unas flores exquisitas con un perfume exquisito. Los vegetales están por encima de los minerales, no cabe la menor duda, tienen vida. Pobre, incipiente, pero vida. El tercer plano lo ocupan los animales, que son mucho más perfectos que los vegetales. Porque un animalito ya tiene ojos, ya tiene vida, anda para aquí para allá, ya se mueve, ya tiene vida de movimiento, tiene vida sensitiva, ya conoce. El perro conoce perfectamente a su amo, conoce la voz de su amo. Es mucho más perfecto que una planta, un perro que duda cabe. Es el tercer plano de los animales. El cuarto plano lo ocupamos nosotros, los hombres, la naturaleza humana, de las que nosotros conocemos, los hombres. Porque como dice maravillosamente San Gregorio, el hombre es como un microcosmos, como un mundo en pequeño. Porque existe como los minerales. Vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles. Es como un resumen y compendio de toda la creación, el hombre, el cuarto plano. Pero por encima de nosotros hay un quinto plano, que es el plano angélico. Este plano lo conocemos por la revelación. Si Dios me hubiera revelado que existen ángeles, no lo sabríamos. Pero lo sabemos porque está revelado, es de la Sagrada Escritura. El plano quinto lo ocupan los ángeles, muy superiores a nosotros por su naturaleza angélica. Por su naturaleza angélica, pero vamos a después a decir que en algún sentido son inferiores a nosotros, ya verán por qué. En su naturaleza angélica están en el quinto plano y por consiguiente están por encima de nosotros, que estamos en el cuarto. Y luego viene el sexto plano, que lo ocupa única y exclusivamente Dios, la divinidad. A una distancia infinita de todos los demás está Dios completamente solo. Uno en esencia y trino en personas, Dios, el plano de la divinidad. Pues ahora viene el catecismo y nos dice que la gracia es un ser divino. Pues ¿cómo es posible esto? La gracia es una participación misteriosa, muy misteriosa, pero realísima de la naturaleza misma de Dios, y por eso pertenece al plano de lo divino. Y en este sentido, la gracia está en el sexto plano, está por encima de los ángeles. Todos los ángeles juntos, delante de un poquitín de gracia, son cero, nada. La gracia es divina porque pertenece al plano de lo divino, es una participación de la naturaleza misma de Dios. ¿Y cómo se da esa participación en nosotros? Se pueden poner algunos ejemplos para que la pobre imaginación barrunte algo, pero muy poquito, porque es un misterio. Por ejemplo, un ejemplo que solo pone Dios, pero que tiene sus inconvenientes, pero de alguna manera nos dice algo a la imaginación, es el sol y el rayo de sol. El sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, con aparatos modernísimos han medido que casi llega a los 150 millones de kilómetros, 149 y un poquito más, esta distancia. Y en cambio, cuando sale el sol, el rayo de sol llega hasta nosotros y nos trae la luz del sol, el calor del sol, la fuerza vivificadora del sol. Una plantita que no tiene sol se muere, y si tiene sol vive. O sea que le da la vida el sol. Pues algo así. Es como un rayo de la divinidad que llega hasta nosotros y nos llena de la luz divina, del calor divino, de la fuerza vivificante de la divinidad. Pero tengan en cuenta, pues, que este ejemplo, como todos los que les voy a poner, falla. No es del todo exacto, porque el rayo del sol es una emanación del sol, y la gracia de Dios no es una emanación de Dios. Esto sería una herejía, panteísmo, pero de alguna manera tenemos que hablar, que de otra manera no lo sabemos. También se pone la imagen, a Santo Tomás le gusta mucho, es la que pone él. El hierro metido en la fragua ardiendo se convierte en fuego, sin perder su naturaleza de hierro. Aquí no hay panteísmo, no sé, el hierro no se transforma, no pierde la naturaleza de hierro, pero adquiere la del fuego, se pone incandescente. Un injerto se mete en un árbol borde y se pone un injerto y da después frutos exquisitos por el injerto. Una levadura se mete en la masa, dice nuestro Señor en el Evangelio, y fermenta toda la masa. Sí, ejemplos muy imperfectos, pero no tenemos. Lo cierto es que es una participación de la naturaleza misma de Dios. Y esto está revelado. Esto no es una cosa que hayan descubierto los teólogos. Está en la divina revelación. En la segunda carta de San Pedro, capítulo primero, versículo cuarto, se dice que maravillosas son las promesas de Dios que nos han hecho participantes de la divina naturaleza. Divina y consortes nature. Está revelado por Dios. Que la gracia nos da una participación de la naturaleza divina. ¿Cómo? Dificilísimo de explicar, pero así es. Un ser divino, que pertenece al plano de lo divino, por consiguiente que está mil veces por encima de los ángeles. Y dice Santo Tomás que toda la creación universal entera, todo el cosmos, delante de un poquitín de gracia santificante, es nada, cero. Vale más un poquitín de gracia santificante que el universo entero. Y que todos los ángeles del cielo juntos. Y que todas las criaturas inferiores, claro, por supuesto. La gracia está por encima de todo. Es el tesoro de los tesoros. No se puede comparar nada con ella. Ser divino, que nos hace hijos de Dios. ¡Qué cosa más grande, Dios mío! Y van a ver por qué, ya lo saben, pero vamos a recordar estas cosas. Nos hace hijos de Dios precisamente porque nos da una participación de la naturaleza misma de Dios. Ahí tienen ustedes un Cristo hermosísimo, de Vincente, impresionante, pero es un pedazo de madera, nada más. Imaginen ustedes que Vincente, otro gran escultor, haya querido esculpir la imagen de uno de sus hijos. Y siendo como es un artista de primera categoría, consigue una estatua tan perfecta que cualquiera que lo ve dice, ¡uy! ¡El hijo del escultor! ¡Pero qué maravilla! ¡Si es exactísimo como lo ha logrado! ¡Es exactísimo! Yo les pregunto ahora, ¿ese escultor que ha logrado la imagen de su hijo de una manera tan perfecta en la piedra o en el mármol o en la madera, es el padre de la estatua? ¡Claro que no! Es el autor de esa estatua. El autor, pero no el padre. Porque para ser padre es preciso transmitir la propia naturaleza. Si no, no se es padre. ¿Por qué nuestro padre y nuestra madre son padres nuestros? Porque nos transmitieron la naturaleza humana, porque nos hicieron personas como ellos y por eso son padres. Si no, no serían padres. Pueden ser autores, pero no padres. Para ser padres es preciso, es necesario, no hay otra manera más que transmitiendo la propia naturaleza. Si no, no hay paternidad. Por consiguiente, Si Dios quería ser nuestro padre, ¿no tenía más remedio? Fíjense bien si esto es necesario, que ni el mismo Dios podía hacer el milagro de no hacer esto. Si Dios quiere ser nuestro padre, no tiene más remedio, no tiene otro procedimiento que hacernos participantes de su propia naturaleza. Porque no hay otra manera de ser padre, la única. ¿De dónde se deduce? Que si Dios no nos daba la gracia santificante, hubiera continuado siendo siempre nuestro autor, nuestro creador, pero no nuestro padre. Solamente con un abuso terrible podríamos llamar a Dios nuestro padre. Mentira. O te has dado su naturaleza, luego no es tu padre. Será tu autor, será tu creador, todo lo que tú quieras, pero padre no. Hay que dar la propia naturaleza, si no, no es padre. Y esto es lo que ha hecho Dios. De una manera misteriosa, pero realísima, nos ha transfundido, nos ha infundido una participación de su propia naturaleza divina, y en este sentido, en donde sí, se convierte en padre nuestro. Lo cual, consecuencia inmediata, el que está en gracia de Dios es hijo de Dios, pero el que está en pecado mortal es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. En todo caso, es un hijo muerto, pero no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Para ser hijo de Dios hay que estar en gracia de Dios. Es lo único que nos hace hijos de Dios, la gracia. Es de la espantosa desgracia del pecado mortal, Dios mío. Un ser divino que nos hace hijos de Dios. ¿Pero en qué forma? ¿En qué forma? ¿Nos hace hijos naturales de Dios como nuestro Señor Jesucristo? Una herejía. No. Nuestro Señor Jesucristo no es hijo de Dios por adopción, por gracia, sino por naturaleza. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Es este el caso de la gracia santificante? No, Padre. La gracia nos hace hijos adoptivos de Dios, pero cuidado. No confundamos las cosas. Que hay una adopción humana que no se parece en nada a la adopción de la gracia. Cuando hay verdadera caridad y cuando hay verdadero amor al prójimo, ocurre muchas veces, menos de las que debían de ocurrir, que matrimonios que no tienen hijos, pues resulta que adoptan un pobre orfanito. Se van a la inclusa o a donde sea y piden un niño o una niña y la adoptan por hijo de la familia. Y le dan el apellido y le dan el derecho a la herencia y le tratan como un verdadero hijo porque no tiene más que aquel hijo adoptivo. Le dan un montón de cosas. Y si son millonarios, le dan todos sus millones, los heredará después. Porque hereda incluso el hijo adoptivo la herencia de los padres. Ah, pero hay una cosa que no le dan ni le pueden dar, ni se la darán nunca. Que es la sangre de la familia, eso no se lo pueden dar. Porque ese niño pobrecito tiene la sangre que le dio su padre y su madre. Dios sabe quiénes fueron, pero esa sangre es la que tiene y esa es la que tendrá. No se la cambian. En cambio, con la adopción divina de la gracia, no es una cosa que se apunta en el registro civil como las adopciones humanas y que San Pedro o quien sea allá arriba en el cielo apunta a nuestro nombre. No es eso. Es que realmente entramos en la familia de Dios. Es que hay una especie de transfusión de sangre. Dios no tiene sangre, pero de alguna manera tenemos que hablar. Es como si Dios tuviera sangre que nos transfunde una transfusión de sangre divina y empieza a circular por nuestras almas la sangre de Dios. Ya no es una adopción puramente extrínseca como las adopciones de la tierra, sino intrínseca, que de verdad nos eleva al plano de lo divino, que entramos en la familia de Dios, que somos hijos de Dios por adopción. La diferencia con Jesucristo es hijo por naturaleza y tiene la plenitud de la divinidad. Nosotros somos hijos por adopción y tenemos una participación de esa divinidad, no toda, una participación. Esta es la diferencia, que es grandísima, claro, entre Cristo y nosotros. Entramos a la familia de Dios. Y por eso el catecismo dice exactísimamente que la gracia es un ser divino que nos hace hijos de Dios. De verdad. Y herederos de la gloria, claro. Esto último no es más que una consecuencia. Lo de ser hijos también es una consecuencia de que participamos de la naturaleza divina, luego hijos. Y luego herederos, claro. Herederos de Cristo, coherederos con Cristo y herederos de Dios, claro. Porque la herencia de Dios es nuestra, se nos comunica a nosotros por la gracia. Hay una continuación sin solución de continuidad entre la gracia y la gloria. La gracia y la gloria están en el mismo plano. No se da un salto para entrar en el cielo. En el mismo plano que ha llegado a su final, la gloria. Pero no se da un salto. De la gracia al cielo no se da ningún salto. Simplemente es la continuación y el término final del cielo. Como tampoco hay ningún salto entre el pecado mortal y el infierno. El que se muere en pecado mortal no desciende al infierno, sino que entra en el infierno donde ya estaba, por el pecado mortal. Está en el mismo plano. Un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. La gloria se nos debe a título de herencia. Dios podía, si hubiera querido, no habernos elevado al orden sobrenatural, no habernos dado la gracia santificante, y en ese caso no tendría por qué darnos la gloria. Es una cosa totalmente gratuita. Pero en el supuesto, y este es el supuesto, de que nos ha dado la gracia santificante, nos debe en justicia la gloria. Si nosotros no cometemos la imprudencia de apartarnos de Dios por el pecado mortal, Dios nos debe la gloria. Porque ha querido deberla, pero porque ha querido resulta que es deudor nuestro. Es la herencia que nos corresponde como hijos de Dios. ¿No quieres darnos esa herencia? Pues no haberme hecho hijo tuyo. Pero si me has hecho hijo, tienes que darme la herencia. Es una obligación que tiene Dios. Con tal de, ya digo, de que nos mantengamos en este orden de la gracia santificante y no nos apartemos de Dios por el pecado mortal. El derecho a la gloria eterna, la gracia santificante. Tesoro de los tesoros, no hay nada que se pueda comparar con él. Y será posible, Dios mío, yo no me cabe en la cabeza ni creo que a ninguna monja se le ocurra nunca en la vida cometer un pecado mortal. Vale la pena morirse, coger el cáncer, una mano, de cualquier cosa. El desastre de los desastres, la ruina de las ruinas, la desgracia de las desgracias, el pecado mortal. Eso no se puede ni pensar. A veces, hablando a la gente del mundo, que hay que ponerles ejemplos muy concretos y no entienden nada, le digo, mira tú que vas a cometer un pecado. Si tuvieras que pagar 1.000.000 de pesetas de multa por ese pecado, te guardarías bastante de hacerlo. Te parecería demasiado caro. Y ahora tranquilamente te juegas la gracia de Dios, que es un tesoro infinito que vale más que todos los millones habidos y por haber, y te juegas tranquilamente eso. Eres un insensato. No has pensado nunca lo que estás haciendo. Un don divino, un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Pero la gracia santificante lleva consigo muchas cosas, como si fuera ella poca ya. Lleva consigo unas cuantas realidades de orden creado y sobre todo una realidad inmensa de orden increado. Las realidades de orden creado son lo que llamamos las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y la realidad increada es la inhabitación de la Santísima Trinidad, el colmo. Todo eso viene con la gracia santificante. Y todo eso desaparece. Cuando desaparece la gracia santificante, desaparece todo eso. Se queda a oscuras el alma. ¡Hacer! Las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Les hablaré de esto muy despacio en otras pláticas. Pero para adelantar ya, que tenga ya la primera noción, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo son semillas de Dios también. Son semillas divinas, de orden sobrenatural. Divinas, propiamente no. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad participan de la divinidad. Pero las otras virtudes morales, que son todas las demás, son de orden creado. Sobrenatural, pero de orden creado. Son una especie de energías que deposita Dios en nuestra alma, juntamente con la gracia bautismal, en forma de semillas para que vayan creciendo y desarrollándose, pero en forma de semillas las infunde a todas. El niño que acaba de ser bautizado ya tiene todas las virtudes infusas, todas, pero en forma de semilla. Ni sabe él siquiera que las tiene. Después esas semillas tienen que crecer, tienen que desarrollarse y tiene que llegar la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todo eso tiene que crecer y desarrollarse, y en ese desarrollo consiste la vida cristiana, consiste la santificación de nuestras almas. Pero claro, esas semillas de las virtudes infusas, Dios las pone, las deposita en nuestras almas, para que las manejemos nosotros mismos. Y como resulta que somos muy malos manejadores de esas cosas sobrenaturales, sale una cosa bastante desafinada. Es como si una guitarra o un piano está desafinado, aunque aprietes la tecla, sale desafinado porque está desafinado aquello. Cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, bajo el influjo de una gracia actual, siempre... Porque sin la gracia no podríamos actuar nunca en el orden sobrenatural, aún teniendo la gracia y aún teniendo las virtudes infusas. Si no viene una gracia actual, imposible, no nos podemos mover. Eso es una maquinaria, las virtudes infusas. Pero no tiene corriente eléctrica, no anda. La corriente eléctrica es la gracia actual. Si Dios no nos manda el fluido de la gracia actual, esa maquinaria maravillosa, maravillosa como es, está parada, no anda. No podemos ponerla en movimiento, nosotros no podemos ponerla en movimiento. Tiene que venir la corriente eléctrica, que es la gracia actual. Por eso la gracia actual tiene una importancia enorme. Hemos de pedir la gracia de Dios para todos y no podemos hacer nada. Sin la gracia de Dios no podemos pronunciar el nombre de Jesús de manera que sea útil para la vida eterna, que nos valga para nada, nada, ni el nombre de Jesús, lo dice San Pablo. Claro. Es la maquinaria que está parada. Necesita corriente eléctrica. Ah, pero resulta que además de esas virtudes infusas tenemos los dones del Espíritu Santo. Y esos son tan perfectos que se los reserva el Espíritu Santo. los maneja él, no nosotros. Nosotros podemos disponerlos, ya veremos de qué manera cuando les hable de los dones del Espíritu Santo, pero que los maneja él. Y como resulta que el instrumento, la maquinaria es perfectísima, y el que lo maneja, el piano o el arpa que maneja esa, es el Espíritu Santo, sale una melodía maravillosa, sin ningún desatino. Cuando manejamos nosotros las virtudes impulsas, salen desafinadas, porque no somos buenos artistas. Pero cuando lo maneja el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sale una sinfonía maravillosa, sin ningún desafino. Algo la vida de los santos, de los grandes santos, manejada por el Espíritu Santo. Esta es la diferencia entre las virtudes y los dones, que las virtudes las manejamos nosotras y los dones las maneja solamente el Espíritu Santo, no nosotros. Ya veremos cómo funcionan las virtudes, qué tenemos que hacer para que crezcan, qué tenemos que hacer para que funcionen los dones del Espíritu Santo, todo eso saldrá si Dios quiere. Como ven todo esto que les digo, si han leído mi teología del Verdión, allí está todo. Sí, la palabra tiene un poco más de calor que la palabra escrita, pero la doctrina allí está. Si la quieren ustedes conservar, no hace falta ni que tomen notas. Allí las tienen todo. Y quizás mejor explicado que yo acabo de explicarlo ahora. Pero además de esas realidades creadas, que son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, la gracia santificante lleva consigo la inhabitación de la Santísima Trinidad. Dedicaré una conferencia entera, una plática entera, a la inhabitación trinitaria. Es un misterio inmenso, pero Dios está dentro de nosotros mismos. El reino de Dios está dentro de vosotros mismos, dijo Cristo nuestro Señor. Y así es verdad. Pero siempre en torno a la gracia santificante. Tenemos la gracia, tenemos la inhabitación trinitaria. Crece la gracia, crece la inhabitación trinitaria. ¿Cómo es posible que crezca la inhabitación trinitaria? Se arraiga más, se atornilla más en el alma, entra más profundamente. Esto es crecer, la inhabitación. Dios no puede crecer, pero se introduce más profundamente. Esto es el crecimiento. Cuando crece la gracia, que también es esto, el crecimiento de la gracia, es un mayor enraizamiento de la gracia en el alma. Se enraiza también más la inhabitación de la Santísima Trinidad. Y llega un momento en que está tan enraizada que notan que ya no son ellos los que viven, sino Dios en mí o Cristo en mí, lo mismo da. Unas veces es Cristo al que sienten. Ya no soy yo quien vivo porque siento a Cristo que me corre por los brazos y por las piernas y por el corazón y por todo el sitio. Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Otras veces es Dios. Ya no soy yo quien vivo, sino Dios en mí. Y notan que Dios está dentro de ellos. Lo notan, lo experimentan, lo sienten. Ya no tienen fe. Oh, siguen teniendo fe, pero quiero decir que ya no necesitan la fe porque la experimentan. ¿O bien? Y por eso no les cabe en la cabeza que alguien pueda pecar contra la fe, contra cualquier otra cosa, sí, pero contra la fe, si es evidentísimo, si lo siento, si lo toco, si lo tengo a Dios, si lo toco, lo siento. Y sin embargo, ¿no es de qué misterios? ¿Qué misterios? A veces el Señor permite que almas muy grandes tengan tentaciones contra la fe y tengan noches oscuras terribles en torno a la fe. Los últimos meses de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús fueron completamente oscuras. Ella misma dice, ya no es un velo lo que me separa de Dios, sino un muro. ¡Un muro! Lo veía todo. Sí, sí, tú confía en Dios, que después de esta vida te espera la noche tenebrosa de la nada. Era el demonio que le sugería esto a Santa Teresita, que no conocía con la cita que existía. Y hacía unos actos de fe vivísimos, vivísimos, como nunca, si precisamente el Señor somete esa tortura a las almas que quiere llevar hasta la cumbre de la unión transformativa, precisamente para que reaccione de una manera superheroica. No hubiera sido tan heroica si no hubiera tenido esas tentaciones tan terribles contra la fe, pero el Señor al mismo tiempo que permitía que el demonio la tentase, estaba él sujetándola con su gracia naturalmente. ¿Se acabó? Es que si no hubiera podido esperar un poquito. Lo cierto es que ya ven. No sé si continuar un poquito o después si ya dejarlo porque estoy muy cansado. Ahora les voy a exponer el Santísimo y tendrán expuesto el Santísimo hasta que empiece la otra plática.